Buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, moncadaradio.com. Bueno, esto es Moncada Radio, como cada viernes a partir de las 10 de la noche. Está aquí el Uni, es decir, yo, el director, locutor, técnico de sonido y, como algunos llaman, dios del programa, para presentar otra noche más de humor, o llámalo como quieras. Es una nueva aventura de radio, no es la serpiente plateada, ni se le quiere parecer, pero bueno, le tiene un aire en algunas cosas. Esta noche, este viernes 21 de noviembre de este año 2008, tercer milenio después de Cristo, siglo XXI, tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores que habituales, que ya estaba la semana pasada. No tenemos invitados todavía, ni lo tenemos en mente, pero bueno, está por aquí Carlos. Carlos, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. Que viene aquí a presentar un poco su sección, ya que después de que ha desertado todo el mundo... Sí, habíamos batido récord de asistencia, ¿eh? Estoy aquí rodeado de gente, macho, estoy acojonado, a ver si me van a robar la cartera. Sí, bueno, la verdad es que, como vimos que era demasiado sofocante traer a tanta gente, como la semana pasada que éramos cuatro, pues realmente mejor uno a uno, como mucho dos en la cámara esta de gas en la que estáis recluidos, pero no más, porque si no nos saturáis, no porque no quieran venir, sino porque no quiero que yo vengan, que es otra cosa. Y, es que, esta noche yo estoy suelto. Que ha llevado. Sí, dejémoslo ahí. Bueno, empieza esta aventura de radio, este sueño orgiástico, llámalo como tú quieras, es uno más de tantos programas que esperamos hacer, si nos dejan, sí. Si no nos echan antes. No, nos van a echar. Sí. Y bueno, de momento os comento que antes de empezar podéis visitar orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, para escuchar un poco el programa. Lo podéis escuchar allí, podéis ver las secciones de Luni, es decir, mías, las de Tizona, las de Matien y también las de Carlos, que ya ha sido incluido el espacio por fin en la página web, ya ha servido de algo que escribas. Y bueno, podéis ver ahí un poco lo que estamos haciendo, nuestras secciones, nuestros concursos, podéis escuchar el programa, podéis ver nuestras direcciones como luni@orgiásticos.com o matian@orgiásticos.com, que sirve sobre todo para las amenazas de muerte. Centradlas en ahí, en matian@orgiásticos.com. Sobre todo, sí, que le ya está más familiarizado. Le gusta. Sí, está más acostumbrado a ello. O sea, lo pasa menos mal, digamos. Y bueno, una vez presentado el programa, pues supongo que lo que tenemos que hacer es seguir con lo que es el programa, ¿no, Carlos? Bueno, vamos allá. Estaba pensado que eso. Nos ponemos a hablar, nos traen unas birritas y aquí hacemos, aquí el programa se hace solo, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando es comodín es mejor siempre, sí, ¿no? Sí, pero nunca... el comodín no está, ¿eh? Pero bueno, nunca podemos siempre... Nunca podemos contar con todos los efectivos. Hay que ir dando un poco de tiempo a cada uno, ¿no? Minutos a cada uno. Boyan tiene que jugar los mismos minutos que siempre, pero no todo el mundo puede ser titular aquí. No todo el mundo puede ser Eto'o o Messi, pero bueno, tú, Boyan, no lo haces mal, ¿eh? Boyan es malísimo. Yo soy Messi. Yo soy Iniesta. ¿Pero qué Iniesta? Si está lesionado. Pues no vengo la semana que viene ni soy Iniesta. Claro, está lesionado. Pero es que lleva un rato lesionado ya. Se hace silencio. Bueno, da igual. La cuestión es que nosotros comenzamos aquí el sueño orgiástico de hoy, 21 de noviembre, y empezamos como solemos empezar las cosas para no perder costumbres, presentando el maravilloso concurso de sueños orgiásticos, bueno, más bien mío, que presento yo, que por eso tengo la dirección el uni@orgiásticos donde enviar, bueno, no. Sería insulta@orgiásticos.com. Es un concurso presentado por mí y teniendo en cuenta que ya me conocéis, imaginar cuál es. Os presento el concurso de insultos, de insultos raros, insultos extraños, insultos atrocios, insultos cultos, insultos que no se escuchen todos los días. Esos los tenéis que enviar, ya sabéis, a insulta@orgiásticos.com. Podéis participar enviando lo que queráis y nosotros podremos decir si salís o no salís. Es así de sencillo, es así, no hay más, ¿eh? Es un gran honor salir en Moncada Radio. Sí, ya. Y encima... ¿Quién aplaude? ¿Hay público? Sí, tenemos ahí a las vedettes de atrás. Diles que entren. Bueno, el caso es que esta semana os vamos a presentar ya. Ya es hora de que os vayamos enseñando algunos de los insultos que nos van viniendo a Sueños Orgiásticos, a ver, nuestro programa, que nos saturan, pero que no podemos ponerlos todos, obviamente, porque el servidor no da abasto, ¿no? Y no podemos tirar todo un programa para presentar los insultos que llegan a insultarlo@orgiásticos.com. Pero bueno, esta semana vamos a hacer una excepción, y para animar al resto a que vaya participando, primero dos cosas. Ahora estoy benevolente. No voy a regalar un punto, no. Voy a regalar dos puntos a aquellos que salgan en el concurso de insultos, ¿vale? Y ganen. Es decir, que los presentemos. Dos puntos. A ver si alguien se anima. Dos puntos. Cuidado, espérate, que estoy benevolente. Un punto al que participe, ya solo por participar. Dos puntos si emitimos tu concurso en directo. Y tres puntos si emitimos tu concurso en directo y es tu cumpleaños en el plazo de una semana. ¿Vale? Ofertas orgiásticos, macho. 3x2. Tres puntos, madre mía. Y con esta oferta nos vamos a remitir al insulto que queremos mencionar esta semana. Bueno, tenemos una lista bastante extensa aquí. Bueno, la tengo yo porque no nos ha dado para hacer fotocopias. Pero bueno. Lamentable, no hay presupuesto para nada. Hay para concursos ficticios, sí. Hombre, internet es gratis. Bueno, pues lo que os estaba comentando es que el insulto que hemos seleccionado esta semana, ¿vale? Nos lo remite Amanda Hinojosa, oyente de Lipollet. Algunos la conocerán por algo en Moncada, supongo que os sonará, es amiga de amigos. ¿Cómo se llama el apellido? ¿Cómo? Hinojosa. ¡Oh! Suena japonés, ¿eh? Hinojosa. Hinojosa. Arigato. Después de este momento multicultural. Sí, después sí. De que ya la hayamos perdido para siempre también a ella. Bueno, no viene de una. Estamos sobrados aquí. Sí. Vamos a comentar, a ver. Ya sabemos, Amanda, que aunque ya sea por tu insistencia, persistencia y tu inmensa lista, debíamos sacar alguno de tus insultos en el programa, así que te animamos a seguir participando. Amanda, tienes un punto por el insulto, bueno, otro punto por salir en la antena, y otro punto porque sales, porque mañana es tu cumpleaños. Mentira. Felicidades. Bueno, eso dice. Ah, eso dice. Es que aquí como con los puntos te voy a llevar... Del dicho al hecho hay un 3. Sí, Como con puntos aquí te puede llevar una de cosas. Mirad el catálogo de puntos en el espacio del uni. Veos, ¿no? Bueno, hemos visto una lista de mis insultos de Amanda. Y ya que estamos, no vamos a mencionar uno. Ya que te regalamos tres puntos, mencionamos unos cuantos. Podéis ver algunos ejemplos de insultos raros en escupetechos. No sé, no es algo que me hayan dicho nunca a mí. A ver, es difícil definirlo como insulto. Sí, la verdad. No sé, ¿qué tiene? Yo qué sé. ¿Chupabombillas? ¿Chupabombillas? ¿Quién no ha chupado una bombilla alguna vez? Sí. Me confieso hoy. Hola. Bueno, Carlos, yo no. Oye, te ahorras mucho en gomina, ¿eh? Te ponen los pelos. qué tonto que eres. Gracias. También otro que es hipoglúcido, ¿vale? Este no es un insulto original de Amanda, lo sabemos. Lo he escuchado de los Simpson. Homer Simpson. No, nadie podría definir lo que es. Pero está bastante bonito. Y bueno, como tenemos una lista bastante extensa, a lo mejor nos sirve para reírnos un poco la semana que viene. Sí. Increíble, ¿eh? Como un cuarto de hora así. ¿Cómo da, eh? Por la patilla. Siempre me he lamentado de que la radio no tenga imágenes, pero hoy lo he agradecido por nuestros oyentes. Porque lo que yo acabo de presenciar no tiene nombre. ¿Qué hablas? Ya bueno, la cerveza te ha subido a la cabeza. Se ha sacado la chorra, ¿eh? Oh, ¿qué dices? No, me broma. Bueno, vamos a seguir en el programa en Sueños Orgiásticos con otra de aquellas secciones que nos hacía falta. Pero no la vamos a presentar ahora, la presentaremos después de la primera canción del programa, porque si no, pues pasa lo que pasa, que la gente se anima y claro, quieren escuchar todo lo bueno al principio y luego dejar. No, de momento queda mucho por hacer y por eso vamos a poner una canción de lo que son recuerdos de la Serpiente Plateada, es decir, temas de aquellos que solía poner en el anterior programa de hip hop llamado La Serpiente Plateada y que básicamente sí, son de hip hop, de R&B, de cosas así y que, mira, me ha quedado bien, el rimado. Sí, vamos. Gabriel García Márquez. Bueno, y sí, ha sido impresionante. Y nosotros, pues vale, hemos decidido, es decir, yo, el Uni, poner este tipo de temas en sueños orgiásticos para irle llenando un poco de bulto, para hacer comodín. Y si queréis enviar alguna propuesta, eluni@orgiasticos.com, de tema que queréis poner en el programa, la podemos escuchar. Que no quiere decir que lo vayamos a poner. Y bueno, a lo mejor ni lo escuchamos tampoco. Yo llevo desde el principio pidiendo Nena la Conte a que no, nadie me hace ni puto caso. Sí, y tampoco es que te hayamos escuchado. Pues yo lo digo, quiero Nena la Conte, tenía tanto que darte. Bueno, un día hay que ponerlo. Bueno, nosotros vamos a poner Busted in the Hood de Cypress Hill en Till Death Do Us Part, año 2004. Con dos cojones. Venga, ahí suena. Well, here's a little story I got to tell about a thugged out homie I know so well. It started way back when I was a teen, in the hood on the corner slanging dope to fiends. Had a little stash that could serve your need. You can do what you want, but I got weed for me. Riding for my fam, trying to hit the grand, crash unit on my ass, now I'm in demand. One lonely family I be, all in the hood, I got nobody. The sun is beating down on my red dog hat. Pigs are roaming through the alley, so I gotta toss my gap. Forgot about the sack, looking for a place to hide. If they ask me for my name, fuck them, I'm a lie. One OG gangster I be, busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash, when they caught me with the weed and the dope in hand. He said a little something, I wasn't so impressed. No more running, homie, now you're under arrest. The sack was in my hand, felt like a sack of bricks. I swore he couldn't see it when I threw it in my whip. He said he wanted some, I said I don't have none. Found it in the sun, on the floor next to my gun. Next thing I saw were the guns to my head. Now the lead will make me dead, and yo, this is what he said. My name is Sergeant Slacker with the license to kill. I think you know what time it is, it's time to get real. Now what do we have here? A banger and his peers. He cut my hand, you understand, he threatened me with tears. Sorry motherfucker, had his gun out with a grin. You think the story's over, but it's ready to begin. One OG gangster I be, busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash, when they caught me with the weed and the dope in hand. Now I got you cracking most of your crew. You got a couple choices of what you can do. Better make the right decision if you know what I mean. You can't do some time or fork over your green. I said I got no green, he started looking at me harder. I said I don't have nothing, you can go fuck your daughter. He hit me with the fist, he hit me with the gat. He put the nightstick to my back. So I think I'm done, the pig's got my gun. It isn't looking good, I got ink on my thumb. Another pig walked in, said he's playing games. He gave another look at me, found out my false Sergeant name. One OG gangster I be, busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash, when they caught me with the weed and the dope in hand. Sitting there pissed as I dwell in my cell. The place smells like shit in the county jail. Homie looking at me like he seen me before. He started throwing up a set, then he spit on the floor. I think, hey, yeah, yo, I know this kid. It's the same motherfucker cocktail my grill. This dude said, get ready, pull the shank on me. I said, come on, homie, you a bit too sloppy. Fool tried to stab me, socked him in the eye. The guards yelled, give it up, and let two fly. The guards sat down and we hit the floor. If you make a move after, you won't move no more. He said, I see you once again, best protect your neck. I said, eat a dick from me, you don't get respect. I said, you wanna come with it any time and place, and I'll leave you like Pacino with a scar on your face. They put him in the hole, and all the bullshit stopped. But when this boy had beef, yeah, he got dropped. PD had no witness, DA dropped the load. I got probation for the gun and the dope case closed. One OG gangster I be, busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash, when they caught me with the weed and the dope in hand. One OG gangster Bueno, esta era la primera canción de este día, de este 21 de noviembre de 2008. Sí, bueno, entonces nosotros seguimos actualmente, ¿vale? En Moncada Radio, 104.6 FM, con mucha más programación, con No Solo Música. Hostia, qué bien me ha salido eso de No Solo Música, ¿no? Sí. Pero, otra demanda. Vamos una en otra. Ya, la verdad es que estamos demasiado encrellados ya. Pero bueno, nosotros seguimos, la poníamos para ir relajando un poco y ¿para qué negarlo? Para poder encender el iPod y poder empezar a grabar el programa. ¿Para qué negarlo, no? Lamentable grabando el programa con un iPod, ¿eh? Sí, que los medios... A ver, no sé. Nos habló George Lucas, pero desde que usamos la marcha imperial de Star Wars, la verdad es que no está muy contento con nosotros. Y no nos ha querido dejar el equipo de música para... Ni los efectos especiales. Da igual. Dice que como vuelva a verme con la marcha imperial, que, bueno, que me iba a rebajar un poco algo. Bueno, nosotros seguimos en el programa y esta vez sí, ahora sí que vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho antes de la canción, pero que por encender el iPod y ponernos a grabar el programa todavía no hemos hecho. Pero antes de esto todavía voy a hacer otra cosa para alargarlo un poco más, y es que se me ha ocurrido una idea que puede ser fundamental como medidor de audiencia, Carlos. Ojo, ¿eh? A ver, ojo. A ver con qué se saca de la manga ahora. A ver, es bastante infalible, ¿eh? Sobre todo si preguntas al cabo de un día o ¿qué bastante días. ¿Qué? Es bastante infalible. Ah, vale. Es un método avanzado, quiero decir, no es cualquier tontería. Nosotros, ¿vale? En todos los programas de Sueños Orgiásticos, a partir de ahora, diremos una palabra clave, ¿vale? La palabra clave no la conoce nadie antes del programa, tampoco la conoces tú. No, y no, deja el micro ya. Es que me gusta cómo huele. Pues déjalo. La goma espuma esta me chifla. Bueno, déjalo. Ahora, bueno, pues nosotros, es decir, yo cada semana pensaré una palabra, ¿vale? Entonces, yo ahora emitiré esta palabra, ¿vale? Por sonido, no estará codificada, ni mucho menos, no necesitáis tampoco, no necesitáis nada raro, es bastante sencillo. Y que esto no es Star Trek, no tenemos esa tecnología tampoco. Y bueno, yo cuando quiero saber si alguien ha escuchado mi programa, simplemente le preguntaré por la palabra clave. Así podemos tener un medidor de audiencia infalible de la gente que ha escuchado el programa. Está bien, la idea, la verdad es que es un método avanzado ahí donde sí, lo ves. Pero... para Moncada Radio. ¿Cómo? Vale, tú dices la palabra, pero ¿cómo sabemos quién nos ve? O sea, me va a parar un tío por la calle y me va a decir tal. Si a mí nadie me sabe, o sea, nadie sabe mi cara. No, pero entre los conocidos, como mínimo, para que no te mientan. La palabra clave del programa de hoy, 21 de noviembre, es oveja. ¡Oh! ¿Qué es esto? Oveja. Oveja. Vale, sheep, oveja. Me vale cualquier idioma que sea estos tres: inglés, sheep, oveja, catalán. Solo esos tres, ¿eh? A partir de ahí ya no. A mí no me vale saharaui, ni mucho menos. Inglés, español o castellano o catalán. Oveja, sheep o oveja. Es la palabra clave de hoy, ¿vale? Sí, los conocimientos del Unión francés se limitan a olala. Sí, o je ne parle pas français. Sí. Está. Très bien. Très bien. Calabobo. Sarkozy, no te jode. Bueno, nosotros, después de este pequeño inciso estúpido, pero pequeño, también, que eso compensa, seguimos sí, con sueños orgiásticos, con lo que, poniendo esta banda, ya imagináis que va a ser. Sí, amigos. Ha llegado la hora de la frase célebre de esta semana. Y no, esta vez no está protagonizada por ningún profesor de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque sí que aconteció allí, sí que se escucha allí, porque lo que no se escucha allí no lo vas a escuchar en ningún sitio. Oye, pues mis profesores son la más de normales y demás. Los míos no. Doy un saludo a mi profesora de economía, que el lunes tengo un examen, a ver si le caigo simpático en la radio. A ver, la frase... Bueno, es un diálogo, digamos, ¿ves? Un diálogo entre dos jóvenes universitarios. El joven número uno, ¿vale? Contestando a una discusión anterior en que se le arguía que él leía demasiado, contestó: yo tampoco leo tanto. Esta semana únicamente he estado repasando las conferencias de Heidegger, leyendo algunas cosillas de Sartre, la filosofía de la historia de Hegel y poco más. Entonces, el segundo chaval, ¿vale? Otro, ¿qué? El que está hablando con él, un momento, le dice: ah, pues yo ahora estoy leyendo las declaraciones de Mijatovic, a ver si sigue o no sigue Schuster. que el estudiante 1 podría ser tú y el 2 podría ser yo. No, lo curioso es que el 2 soy yo. Los cojones. Sí. Sí, le pesa la mochila 50 kilos de todos los libros que lleva. Bueno, repetimos. Tampoco leo tanto. Esta semana únicamente he estado repasando las conferencias de Heidegger, leyendo algunas cosillas de Sartre, la filosofía de la historia de Hegel, etcétera. Ah, pues yo ahora estoy leyendo las declaraciones de Mijatovic, a ver si sigue o no Schuster. Es un nivel eso, Sí, increíble, No voy a develar la identidad del primero, no va a ser que le quieran amenazar de muerte o algo, que ya hacen bastante con nosotros, pero el segundo soy yo, en serio, el segundo soy yo. Impresionante, pues a mí Schuster me cae majo. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, yo creo en Madrid... A la muerte, pero a Schuster me cae bien. ¿Qué? ¿Seguir el programa o...? No sé, como te ha dado ahora por decir chorlado. Oye, el que aquí hay que hablar de Schuster y de Mijatovic eres tú, según la frase célebre. ¿Y entonces Mijatovic qué? ¿Cómo te cae? Mijatovic es un gilipollas. ¿Cómo es que metemos de director técnico a un serbio que ahí el único fútbol que juega es el fútbol sala a los chavales? Serbia pone en básquet, en fútbol dan pena. Así de claro. Eso no es verdad. Esa es la percepción que tengo yo. Esto es, es verdad. La antigua Yugoslavia eran muy buenos. La antigua Yugoslavia, pero la antigua Yugoslavia era de todo. Deja el micro ya. Que me gusta el micro. Me lo puedo llevar a la habitación de al lado, que no me ves. Bueno, entonces, Carlos, después de tus paridas, ¿qué nos traes hoy? A ver, ¿por qué has venido al programa? Hombre, yo he venido para calmar el ambiente. Para echar el rato. Y para desahogarte bien. Sí. ¿Qué quieres hacer en este programa de hoy? Va de escatología hoy. Sí. Bueno, pues yo he venido aquí a presentar la gran sección Carlos Visión. ¡No! ¡Esa música no! Es que vale, sí, es verdad, hemos quedado en eso. Los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, y ahora, los tambores. Los micrófonos, mi mundo. Bueno, entonces tú venías a presentar hoy Carlos Visión. Sí, sí. Vale, entonces, bueno, pero has patinado un poco, porque lo primero que estaba acordado que pensaras de Visión tiene poco, ¿no? Ah, claro, es verdad. Me ha vuelto a liar. Es que es lo que tiene que ser becario, tío. Bueno, pues entonces, Carlos Radio. Carlos Visión queda aplazado. Carlos Escultación. Ahí está. Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos. Aquí es cuando nos van a meter otra querella, ¿no? El sentido de la visión, el sentido del oído, Carlos Oído, ¿no? Bueno, sí, seguimos. ¿Puedo decir ya mi gran noticia? Bueno, pero vamos a presentarlo bien. A ver, ¿qué sección nos vas a presentar? Bueno, ahora dila bien. ¡Carlos Oído! Los micrófonos, olé. Pero tienes que explicar de qué va esta sección, porque la semana pasada dijiste algo, pero no nos comentaste bien de qué va. Porque yo me harto de ver la tele, tío. La tele está bien el manga y todo el rollo, pero cansa. Hay que escuchar un poco de radio. ¿Cómo? Moncada Radio, 104.6 FM, orgiasticos.com, moncadaradio.com, a partir de las 10 de la noche, todos los viernes, aquí, el Uni presentando con esta gente. Esta gente que soy yo hoy. Paremos de contar. Bueno, pues ¿de qué va esa sección entonces? De que nos presentas cosas que dicen en otras radios, las haces pasar por como si fueran casi como tuyas. Si fueran nuestras. Y luego nos demandan, como después siempre. Después las demandas, pero bueno, aquí luego, sube la audiencia. Sí, eso. Solo tenemos correos para eso, pero ¿qué bueno? Es lo que cuenta. Aquí no nos conocen la cara. Bueno, no, entonces, nada. Presenta, ponle título a la noticia hoy. Hoy la podríamos llamar la escatología. Bah, pero cúrratelo más. Oye, ¿cómo quieres que le llame? La mierda del ¿Cómo lo llamo? A ver, espérate, estoy pensando. ¿O una vez que soy fino? Que perdemos audiencia. El calcetín contaminado. El calcetín contaminado, vaya mierda de nombre. Pero bueno. Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos. Bueno, eso era para el título. Ahora, ¿de qué va tu noticia? Brevemente, haces una sinopsis y ahora la cuentas. No, es que si hago una sinopsis pierde la gracia, hay que perderlo directamente. Bueno, pues di el calcetín. Es... Espera, pero di el título otra vez. El calcetín contaminado. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Alerta, alerta. Hay un intruso en la red. Perdemos audiencia. Bueno, venga, va, comenta. ¿De qué va tu sección? Bueno, pues esta es sacada del programa de Goma Espuma. Sí. Encima acláralo. Oye, yo tengo lo digo, nosotros. Siempre a gusto. Pero ya saben quién nos tiene que demandar. Bueno, pues yo comento a la gente que ha trabajado conmigo y que les va bien. Esa gente que ha trabajado con nosotros, sí, contigo. Grandes profesionales, Goma Espuma. Que les hicieras café no quiere decir que trabajaras con ellos. Oye, que yo me ganaba mi sueldo. Le llevaba los cafés a ellos, pues a mí me pagaban. Bueno, te pagaban más de lo que te pagan aquí por Dalí. No sé, eso seguro. Como superen el céntimo, ya me pagan más. Bueno, va, venga, cuenta, coño. Pues esto va de... Espérate un momento, que ahora ya hemos perdido el hilo. Ay, la madre que me parió. Y ahora, los tambores. Vaya jugada bueno. Que he montado aquí. Sí, con las tías esas ahí bailando detrás, ¿eh? ¡Tápate, por Dios! Que... ¡Ay, Virgen Santa! Bueno, ¡ay, mamá, qué rica! Bueno, venga, va, comenta. Bueno, pues esto, la noticia va de un ser humano, si se le puede denominar así. Sí. Que yo tengo mis serias dudas. Sí. A ver, nos ponemos en situación. Una persona se ha tirado 10 horas en el avión y llega al hotel. Pues el tío está tiene sus necesidades fisiológicas y todo. Pero entonces le dan la habitación del hotel y el tío sube para arriba que se va por las patas abajo. Sí, y se está defecando. Y aparte, encima. Que tampoco es culpa del hombre. ¿Qué clase de hotel? Bueno, tranquilo, sí, con sí. Orden. Pero tampoco es culpa del hombre. ¿Qué clase de hotel no tiene cuarto de baño en una habitación? Pero ya lo estás desvelando mal. A ver, explica. Esto va un tío que va a un hotel. Un tío que va a un hotel. Se ha tirado 10 horas en el avión y tiene sus necesidades fisiológicas como todo el mundo. Pues entonces lleva la llega a la habitación y sale volando. Para la habitación a cagar. Ahora cada vez que mencionemos a este hombre, ponemos esta música, ¿eh? Estupendamente, aquí se rellenan minutos como si nada. Esto es la radio, amigo. Bueno, va, pues venga, a la habitación el tío cagándose por la pata abajo. Sí. Y va, ¿y cuál es su sorpresa? Que en la habitación de hotel no tiene cuarto de baño. Que ese es para denunciar al hotel y... Sí, vaya hotel. Vaya, ¿de qué era? De 0,5 estrellas. Increíble. Entonces el tío, apurado. Oh, help me, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Qué risitas hay aquí. Cómo mola ser técnico de sonido. Sí, sí. Bueno, comenta. Ponte hasta los cojones. Pues llega el tío, tiene que cagar y no tiene cuarto de baño. Tiene que ir a defecar. Tiene que ir a defecar. Sí. Hacer popó. Y no tiene cuarto de baño. Pues entonces no se le ocurre nada mejor que sacarse un calcetín y hacer sus necesidades dentro. ¡Ah, ¡oh, Dios! Aquí. No hemos mencionado al tío. Es que no tenía otra para mencionar a la. Bueno, hay que recuperarse de. Hay que recuperarse del batacazo. Bueno, nos comentabas que el tío hacía sus necesidades. Sus necesidades dentro del calcetín. ¡Ah! Y estaba acojonado. ¿Qué hacemos aquí? No me pueden descubrir. Pues no se le ocurre otra idea que tirar el calcetín por la ventana. ¡Ah! No hay otra solución. Bien pensado. A mí se me hubiera ocurrido lo mismo, sinceramente. Pues el tío, pues para llegar más lejos, para que no se le pueda relacionar de ninguna manera, o sea, calcetín, persona humana, que no haya relación posible. Pues no se le ocurre otra cosa que balancearlo, así, haciendo una onda en círculo. Pero ese hombre no se había dado cuenta de que en ese calcetín hay algo que mucha gente tenemos, pero que nadie quiere confesarlo. Un agujero en el dedo gordo del pie. Entonces la mierda, que después de unas cuantas horas, no sale sólida, dejémoslo ahí, se desparrama por toda la habitación. O sea, en situación, un calcetín vacío de mierda y la habitación del hotel llena. De caca. De caca, de popó, de... De fenta. ¡Oh, Dios! Y aquí, Dios. Señores, es cuando el intelecto humano alcanza su máximo esplendor. Llama a la señora de la limpieza y le dice, te doy 50 euros... Si no comentas con nadie lo que acaba de pasar aquí y lo limpias todo. Anda, que yo por 50 euros estás que lo limpio. Yo por 50 euros no lo limpio, te lo digo ya. Digo, no limpias tú con la lengua. Oh, Dios. Y la señora le dice, pues yo le doy a usted 100 euros si usted me cuenta cómo ha cagado para llenar esto así. ¿Qué, qué se le tiene que pasar a la mujer por la cabeza cuando ve la habitación llena de mierda? Los micrófonos, prueba. ¿Que cagaba mientras bailaba breakdance? 4-5, los micrófonos, el sexo. Ya está, ¿no? Sí, ya podemos vomitar tranquilos. Dios mío, qué mal rato, sí, por pero favor. Tú sabes, la para eso te traigo al programa. ¿Tú sabes lo que ha subido la audiencia en estos 3 minutos? Sí, bueno, ha sido más, ¿eh? Lo estamos petando. Bueno, has sido 30 segundos. Básicamente ha sido Doctor Sosito. También es una muy buena música, también sube la audiencia. Aquí cuenta todo. Aquí la cuestión es ir haciendo, ¿no? Somos honestos aquí. No nos quitamos mérito. Ni nos ponemos tampoco. Bueno, pues entonces nosotros, después de ver cómo el orgullo humano queda reducido por la afrenta, por la mierda, básicamente, pues nosotros intentamos seguir como buenamente podemos. Cuando pensemos que los humanos estamos arriba de todo, hay cosas que nos hacen reflexionar. Sí, la verdad. Después de todo somos animales, no somos seres superiores ni divinos. Bueno, no sé si somos divinos. Lo que sí que sé es que la mayoría de la gente tiene un bolsillo y en ese bolsillo pues maneja su dinero, más o menos, ¿no? Bueno, hoy menos que más, sí. Hoy en día. Básicamente, de eso quería hablarles a nuestros oyentes. Teniendo en cuenta que cada vez, sí, se maneja menos, y de ello somos conscientes en Sueños Orgiásticos, nosotros les queremos plantear algo que quizás les solucione la vida. Nosotros no valemos para nada, hay que admitirlo, Carlos. ¿Tú realmente para qué sirves? ¿Para ver la tele? Y para jugar a la consola. Pero bueno. Y para beber cerveza, que ahí no me gana nadie. Bueno, después de que tu madre ya te haya repudiado y te haya quitado el testamento. Mi madre no sabe que estoy aquí. Bueno. Soy prudente yo. Vale. Después de que hayas dejado tu orgullo más debajo de lo que estaba ya viendo tu cara. Beber cerveza está muy bien visto hoy en día, ¿eh? Sí. No, el caso es ese, que obviamente no hacemos esto y Carlos pues no vale para nada. Yo no valgo para nada. Hombre. Y el Jacobo tampoco. Y, bueno, el Matian está ahí salvando el baba con su foto enigma. Pero en general no somos muy útiles. Entonces, en el intento de ser lo máximo que podemos, os proponemos que al menos entre vosotros un pacto. Os solucionéis los problemas. Y ya que nosotros tenemos el poder de la comunicación, anda, que Mario, darnos a nosotros el poder de la comunicación es muy fuerte. Es que se confirma que estamos en crisis, tío. Sí. En crisis de pasta, en crisis de idea y en crisis de identidad. Pues la cuestión es que a mí me gustaría que al menos entre vosotros os pudierais arreglar. Y por eso, en tiempos de crisis, os preguntaremos cada mes algo que vosotros tenéis que responder. Y nosotros, la semana que viene, durante todo el mes, a final de mes, más bien, reuniremos las mejores respuestas y las compartiremos con vosotros para ver si os sirven. No las escribimos nosotros, las escriben otros que a lo mejor os ayudan. Y este mes os preguntamos, en este mes de noviembre, que todavía queda mucho mes de noviembre para recibir respuestas. Esperemos no saturar el correo en el uni@orgiasticos.com. ¿De qué objetos prescindiríais en la cesta de la compra y a cuáles les daríais un segundo uso? Repito, ¿de qué objetos prescindiríais en la cesta de la compra y a cuáles les daríais un segundo uso? Por ejemplo, utilizar la leche condensada como pasta de dientes. O si te quedaras ya sin leche condensada y te quedara un poco de pasta de dientes, ¿por qué no probar la pasta de dientes como leche condensada? Bueno, quizá también tiene un pase. La primera opción es mejor. Queremos que planteéis cosas como esa. No hace falta que os exprimáis mucho la cabeza, la verdad. Yo hoy, en nuestra sección de En Tiempos de Crisis, voy a contar un caso verídico. Esta mañana ha pasado la cosa más lamentable que he vivido yo en mi vida. ¿Sí? Hemos ido a un supermercado y el uni ha comenzado a sacar céntimos del monedero. Y ha dicho, dame 20 céntimos que tengo que comprar el pan y tengo que desayunar. Pero bueno, te doy 20 céntimos que es lo único que tengo. Que yo soy Bill Gates también. Y va y el tío y dice, el Kinder Bueno vale 60 céntimos. Cuando compro el pan y me como un Kinder Bueno. Bueno, no, primero cogió donetes. Y cuando estamos en la caja, me dice, porfa, lleva los donetes que me gusta más el Kinder Bueno. Y la gran idea de Alex era, ya que no me llegaba el pan y tengo donetes, los podría aprovechar los donetes para hacer un bocadillo. ¿Qué queremos hacer? ¿Meternos los chats de chorizo entre donete y donete? ¡Por Dios! Hombre, son ideas para la crisis, por ejemplo. Eso valdría, utilizar los donetes, la masa de pan de los donetes, para hacer un bocadillo. No buena idea meterlos en la tostadora, sobre todo si son de chocolate. Sí, ciertamente. Os lo digo por experiencia. Pero bueno, estrujaros la cabeza, en tiempos de crisis, enviar al uniorlogiosticos.com de qué objetos prescindiríais a la cesta de lo que compra y a cuáles les daríais un segundo uso. A finales de mes daremos respuestas. Del pan. Joder, qué manera de perder el tiempo, ¿eh? Oye, pues es una anécdota la más divertida. Y aparte, la sección. Oye, mi anécdota ha sido brutal. Y aparte, sí. Salimos con el Kinder. Pero bueno. Tú cuando hablas, a ver, no te has dado cuenta de una cosa, que cuando tú hablas tiene que ser así. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. ¿Y qué tiene de malo? Que hablo muy deprisa, yo. Es el ritmo de la radio. Bueno, Carlos, calla. Nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos, en este programa de radio que ya, la verdad es que control, lo que se dice control, como que no hay mucho, con un poco más de música. Vamos a ver si se suavizan las cosas y en vez de poner un poco de Recuerdos de la Serpiente Plateada para no recibir más amenazas de muerte de estas, de no me gusta el hip hop, por favor, dejar el hip hop, pues vamos a poner rock de ese duro, del que le gusta a Iniesta y a otro tipo de gente así que tienen cara de frikis. Y también a gente más normal, pero que se masturba demasiado. Como es, por ejemplo, Bloodhound Gang, desde su primer disco, Use Your Fingers, 1995, cuando estaban salidos como eso, pues vamos a poner un tema de su primer disco, Rang Dang, que va a sonar aquí en Sueños Orgiásticos, y ya acordados de que si todavía os acabáis de poner en el programa, os recuerdo cuál es la palabra clave para saber que habéis escuchado el programa, la digo tan tarde, imagínate, por si alguno estaba perdido antes, es oveja. Sheep, ubella. Y ya está, ahora, no más idiomas. Sí, Lang Dang, de Bloodhound Gang, Use Your Fingers, 1995, suena aquí. If you will, so catch a feeling. Got your head up, over the back and forth until it hits the ceiling. Now reeling, feeling, stealing Johnny's apathy. Took me with a baseball bat upside the head until bloody. Show no mercy, step when someone's ready. Hit you with a killer leg, now it's buddy. I'm blinding you, your buddy. You think it's kind of funny? First I'll take your money, and then I'll swim your honey. Then slip to the AM. What is that you're saying? You think you start praying? It's not a game you're playing. Pump one, pump two. Listen to the shock of blast. I blast sorry ass when you're old. Out again. When I think it's your own balls, I get inside your drawers. Long days of course, I buckle the rules. Come, dream. I wish I had a memory till that I could go insane. Run every night. You know I always win this game. You could be my gingerbread and I'll be your candy cane. Rang dang, kill the dang a dang. Bang. Oh, rang dang, kill the dang a dang. Bang. Oh, rang dang, kill the dang a dang. You might say no, but I hope you mean maybe. Rang dang, kill the dang a dang. Bang. Oh, rang dang, kill the dang a dang. Bang. Oh, rang dang, kill the dang a dang. You might say no, but I hope you mean maybe. Chips in hell, but I can tell. You crazy. Whiskey from the whiskey and the thrills you gave me. Tastes great. Let's go. Come on in now, it's like automatic really? And you can't do nothing as I push your buttons. When I thought you're gonna listen, like a media button. Like Lionel Richie up when I belong to. I belong to nobody wrong. Stop, flop, flip and flop. Panties drop, now I'm on top. So wiggle it, just a little bit. I won't kiss your ass to get a piece of it. You said you wanted to do it, now you're coming around to it. I'm the one that's up to see, but you're the one that's good. Take it blow by blow, like Reginald Teddy. I do it all the time. Many four lines, I'm coming again. My dear, it's a wreck, I'll be damned if I don't please you. R, Jimmy, pop that art and hell, heal it. Fill me with your Holy Spirit. Rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, you might say no, but I hope you mean maybe. Rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, you might say no, but I hope you mean maybe. Young you girls will be my hoe. Cross your fingers, grit your teeth. This is what hell gang makes holes in me. We make holes in me. We make holes in me. We make holes in me. We make holes in me. So watch your back straight to the attack. Till I see you around like a name with clap. Zigzag your ass out in no take back. She's psycho nymphomaniac. Rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, rang dang, give it a dang a dang. Baby, you might say no, but I hope you mean maybe. Ring dang, diddle a dang a dang. Baby, ring dang, diddle a dang a dang. Baby, ring dang, diddle a dang a dang. Baby, you might say no, but I hope you mean maybe. Ring dang, diddle a dang a dang. Baby, ring dang, diddle a dang a dang. Baby, ring dang. Bueno, seguimos en Sueños Orgiásticos, aquí con Carlos. No te has ido todavía, ¿no? No, aún sigo aquí. Porque los policías de la entrada no me dejan salir hasta que tú salgas. Que si no, aquí no me ve el pelo nadie. Me he tirado otro. ¿Qué pasa? Aquí hay que hablar, ¿eh? Que baja la audiencia. Bueno, saludo bueno a mi amigo José, que me acaba de llamar. Está gilipollas, punto. Ya lo veré después. No se insulta. Se dice... Hay confianza. Está mormado. Está gilipollas, y punto. Te va a cagar, José, cuando te vea ahora. Seguimos, ¿no? Oye, aquí si nos quedamos callados, yo saludo a gente. No, qué lástima estar solo contigo, porque es que no te puedo quitar el micro, porque entonces queda muy mal. Pero no lo toques más, por favor, el micro. Es que... ¡Ah! ¡Déjalo el micro ya! ¡Es fálico! ¡Oh! Lo que me estás diciendo... Me acabo de declarar. Sí, la verdad es que nos queda muy bien, ¿no? A mis compañeros de la uni, no es verdad, no, soy heterosexual. Bueno, a la amiga esa que te estaba escuchando... Ah, un saludo para Kurumek, que la semana pasada me estaba escuchando. No sé si esta vez me estará escuchando. Yo lo saludo. Mejor que me presentes a mí, porque teniendo en cuenta tus preferencias sexuales, ya lo... Es demasiado buena para ti. ¡Oh! Cuidado, Lichard. ¿Aquí ligando? No, es broma. Bueno. Aquí se deja caer. Aquí se dicen muchas cosas, ¿eh? Esto es peor que el alcohol. Aquí... ¡Paco! No se emborracháis. Es mejor un micro delante. Ya está. No me cohibas. ¡Sí! Me hago la camiseta que ponga calladito. Sí, mejor. Deberías traértela de vez en cuando, la verdad. ¿A quién? Bueno, ¿A mi amiga? No, a ti. Ah, ¿a mí? No, que la llevara a tu amiga para que te lo dijera a ti. Bueno, te callas. Alex, no te explicas bien. Bueno, nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos, este programa de Moncada. Deja de tocar la pared. Oye, que estoy solo, me aburro. Déjame inspeccionar. Pobrecillo. Bueno, date una vuelta por el estudiando. Así puedo. Sí. Que os jodan, cabrones, ya no vengo más. Bueno, nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos después de escuchar este tipo de cosas que no tienen nombre. Y seguimos con una sección nueva. Pues bueno, la hicimos la semana pasada, lo que pasa es que no la presentamos como tal. Y yo sí que la vamos a presentar como tal porque ya está en el espacio. Esta es la radio con más dependencia de un espacio web que haya existido seguramente jamás. Y si no lo es, lo decimos, que como si nos van a demandar, tampoco va de ahí ya, ¿sabes? O sea, después de lo de George Lucas, estamos preparados para cualquier tipo de cosas. Así que nosotros os presentamos la sección Exprésate, que suena así. Otra de estas bandas sonoras que no sé de qué os sonarán. Estos son otros 3 o 4 millones de euros a la basura. Pero no te preocupes, Mario, ya te dejaré algunos centimillos. Bueno, en la sección esta, más o menos lo que hacemos es comentar frases, ¿vale? De un célebre diario gratuito que se emite en muchas de las grandes ciudades de España, como Madrid y Barcelona, ¿vale? Que empieza por A y acaba por N, pero no quiero decir nada más. En la que, a lo que es al principio de la página, ¿no? Arriba, en la cabeza, digamos, suelen poner muchas de ellas opiniones de gente, ¿no? Que comenta lo que piensa sobre algo. Nadie les ha preguntado, pero bueno, como ellos ven una dirección, pues responden. Y entonces mandan lo que quieren. Que obviamente, teniendo en cuenta que estamos en una democracia y en un país con tanta libertad, es muy bonito hacerlo, ¿no? Pero también estoy libre de hacerlo yo, respecto a ellos, sin que me hagan nada, a menos que los insulte, que tampoco es el caso. Así que yo voy a opinar sobre los que opinan, porque algunos de los que opinan son unos que opinan. ¿Sabes? Carlos, ya se te pasó. Sí, es que he recordado que cobro por horas. Ah, vale. Más vale que me esté aquí quieto. Vale. Esto con Franco no pasaba. Es mejor que no muerdas la mano que te da de comer. Bueno, que la banda no va a acabar, se va a acabar ya. O sea que vamos a empezarla de nuevo con la frase de hoy ya directamente, ¿vale? El 28 de octubre del 2008, la verdad es que no vamos con mucho... con mucha rapidez, ¿no?, captando las frases, pero ¿qué quieres? Esto es Moncada Radio, sin ofender. Es broma, alcalde, aquí estimamos todo. Todos te queremos, César, ave. Bueno, cogemos la frase de un tal Jasman, ¿vale? como mi querido Andreu Fàbregas, que estrena Camps de Couture. Espero que no fuera él, porque la verdad es que ciertamente no sé, no es de un buen nivel. Sí, hay una frase que dice, de estas de la cabeza de la página: no se hizo un referéndum democrático para ver si queríamos monarquía o república. Es 007, ¿eh? El tío es un lince, la verdad, es muy bueno este hombre. No sé, yo le he querido responder a título personal, ¿no? No en nombre del programa, pero bueno, ya que me salpico yo, salpico a todos. Hacemos que la idea es de todos, por si acaso, ¿vale? Querido Jazzman, ¿vale? Sabemos que como persona del mundo, que seguro que eres, estás al corriente de todas las novedades que nos acontecen. Pero quizás sea mejor que no divulgues tanto tu inmenso saber. Si no decías esto, la verdad es que tampoco pasaba nada. Pasar no pasaba nada. Carlos, deja el micro. ¡Ah, qué paliza! Y por si que fuera poco, hoy no tenemos una frase, no. Tenemos dos. Es que estamos... Esperamos que sea mejor que la de Jazz. Estamos subiendo la capacidad de los negros que nos están trabajando para nosotros y ya tenemos a dos frases por semana, ¿eh? ¿Sabes lo que acabas de decir? ¿Somos como Ana Rosa o qué aquí? ¿Cómo somos racistas? ¿Eres racista, tío? ¡Qué fuerte! Bueno, calla, si tampoco nos escucha ninguno. Pero es que va de Ana Rosa. Anda. Bueno. Ana Rosa es racista, señores, para que no lo sepa. No miréis su programa. Bueno, el tema es que hay un tío, ¿no? Este es más reciente, es de hoy, ¿vale? Lo he cogido del ADN que me has dado, Carlos. Me ha salvado el programa. Es que yo soy muy leído. Mira, hay un tío, ¿no? Un tal Sandez, que teniendo en cuenta el nombre que pone, ya la verdad es que se presupone que lo que va a decir no... Mira Sandez. Sí, la verdad es que... Estaba avispado, sí. El tema de la piratería es muy delicado y no parece tener una solución sencilla. Bueno, esta frase es más o menos coherente, nadie la negará, ¿no? Está bien. Pero aunque yo le he puesto que aunque aún no adivino si tu frase es... Querido Sandez, ¿eh? Eso es lo primero, hay que hablar con mucha educación. Vaya Sandez que acabas de decir. Aún no adivino si tu frase se refiere a la piratería de aquellos que secuestran embarcaciones o de aquellos que dicen agua, agua, en su top manta, no mantra, que es otra cosa, el mantra. Mientras viene la policía. Sea lo que sea, seguramente tienes razón, pero sinceramente, si ninguna de las cosas se ha solucionado, será porque tienes razón. Menudo lince. Pero, no sé, a ver, Sandez, ¿tú crees que era necesario escribir en el periódico esto? O sea, no sé, yo entiendo que el paro es muy malo, ¿vale? Cuando estás parado, la verdad es que te dan por hacer muchas cosas. Hay quien intenta suicidarse y hay quien no para de atosigar a los periódicos para que le publiquen cosas. Pero sencillamente, la verdad es que no creo que tampoco fuera... No sé, ¿qué has aportado a la humanidad con esta frase? Quiero decir, yo al menos hago que la gente se ríe. O como mínimo que se ría de nosotros. Pero tú no has conseguido ni eso. Menos mal que yo al menos te he dado la atención que te mereces para que todo el mundo se pueda reír debidamente de ti. Pero queda claro que aquí no hacemos apología a la piratería, ¿eh? Es gratis, pero no la apoyamos. No hacemos apología de la piratería, pero bueno, que vengan a revisar los CDs si quieren. Sí, venga. Oye, Alex, hay polis arriba, ¿eh? uy, qué chungo. Sí, uy, a lo mejor como te estoy escuchando, yo me lavo las manos. Eso me recuerda a algo. ¿Sabes qué, Carlos? He pensado que hay que rellenar espacio. Teniendo en cuenta que no está aquí el Tizona ni sobre todo el Matian, que es un rellena espacios muy bueno, creo que tenemos que rellenar espacio. No sé qué te parece la idea. Hombre, es que sin Matian sus frases monosilábicas no salvan la vida. Sí, la verdad es que está bien. No sé, dame una idea. ¿Qué podríamos hacer? No sé. ¿Llamamos a alguien? Podríamos. ¿Por qué no? Tengo aquí un listín telefónico de bastantes números, la verdad. Atentos a los que nos conocen, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Y no está preseleccionado, es al azar. Saca a bar. Venga, chica, saca una bolita de ahí del bombo. El 3. ¿Quién es el 3, Ale? Un momentito que vuelvo a poner la banda sonora, que aquí así queda más interesante, ¿vale? Un momentito. ¿Cuál os pongo para la espera de la llamada? A ver... No. No, ¿cómo que no? It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? Estamos en espera. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not a ver, chica, ¿saca ya la bolita o qué? I'm in love with you, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone. Qué triste, por lo visto no se puede improvisar hoy en día, ¿eh? Me habéis pillado cantando, eso se avisa. Que por lo visto no se puede improvisar. Por lo visto no se puede improvisar hoy. Bájale la voz a esto que me estoy muriendo. ¿Ahora o qué? Me he quedado cao, tío. Que digo que como por lo visto no se puede improvisar, ¿eh? Hoy en día en los programas de radio. Así que lo mejor es que vayamos a poner un tema musical y a ver si conseguimos contactar con alguien, porque los tres primeros números, señorita, la verdad es que todavía no están, ¿no? Se está rifando una hostia, y hay alguien que tiene todas las papeletas. Sí, la verdad es que hay varias ya, ¿eh? Estamos en contra del maltrato de género, pero hay veces que es inevitable. Sí, la verdad es que es muy difícil resistirse. Sí, es difícil, es difícil. Bueno, nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos con uno de estos temas que podrían pasar a la historia o no podrían pasar. Pero bueno, nosotros los vamos a poner ahí por si acaso, ¿no? Espérate, que todavía lo tenemos que encontrar. A ver, un momentito. Un momentito. ¡Madre mía, qué programa, qué programa! Bueno, sí, MC Hammer, Who Can Touch This, el recuerdo de la serpiente plateada. Vamos pero a no hace falta decir nada más. Vamos a ¡no hace falta decir nada más! Pero si toma hip hop hoy. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? It's good when you know you're down. A super homeboy from the old town known as such, and this is beat up. You can't touch this. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat. can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, brother. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't do the, you probably are dead. So wave your hands in the air. For a wet dance to this, and you're gonna get there to move. Slide your rump just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Have a time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, get down hit. All around the world, from London to Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Bueno, bueno, en vista de que no ha podido salir la bolita ganadora, continuamos en el programa de Sueños Orgiásticos de hoy. Carlos, cierra la puerta y siéntate ya, que te gusta a ti mucho bailar. Siéntate, siéntate ya. Que no, hombre, que no se puede hacer eso, que nos van a demandar ya demasiado. Alex, por favor, broma por la radio, bro. Hay que hacer bromas por teléfono, es lo que le falta a este programa. Este programa ya es perfecto, solo le hace falta bromas por teléfono. No le des más al micro, que te voy a dar yo. No le estoy dando el micro, le estoy dando a la mesa. Pues deja la mesa tranquila. Ha partido por la mitad. Que a veces cuando me cabreo no me controlo la fuerza. Claro. ¡Oh! ¡Qué desmesurado que eres! Bueno, Carlos, mientras te calmas, a ver si nos puedes comentar algo de lo que son tus preguntas mamporleras. A ver si me desahogo. A ver. Espérate, te pongo música relajante. Claro. Un momento. Relajante, por favor. A ver. A ver. A ver. Me he puesto a 100. Es que, estoy de mala hostia ya, ¿eh? No, eso no. ¿A quién es el gato ese? ¿Esto te relaja o no? Sí, la hostia. A ver, bueno, espérate. Vamos a poner música relajante para el nene. Un momentito. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. Bueno, bueno, pues entonces, ahora que te hemos puesto música para relajarte, Carlos, ¿estás sí. más tranquilo? Sí, sí, ya me he pegado un bailecito aquí. Bueno, sí, pues entonces cuéntanos, ¿qué nos traes, Carlos, aparte de Carlos Oído, no he tenido mucho éxito. Sí, sí, la verdad es que no. pasemos a Carlos Visión. La verdad, y la chica del bombo tampoco... No, no. La verdad es que no está muy fina, ¿eh? A mí aquí ya no me llega la sangre al cerebro. Pero... A ver, tú, Lidia, a la puta calle. ¡No la eches! Ya está. Bueno, sí. A ver si me llega un poco de sangre al cerebro. Sí, sí, porque la verdad es que tanto bikini aquí... Bueno, hasta luego, ¿eh? Bueno, hasta luego, ¿eh? Tampoco hace falta enfadar. Las 11:30, después me buscas. ¿Qué pasa? No jodas que se me ha oído. Hostia puta. Bueno, va, a ver, ¿qué nos traes? Bueno, yo traigo la... Carlos Oído ha sido un fracaso. Bueno, un fracaso. Sí, bueno. La gente que la ha escuchado ha flipado. Carlos ha sido un proyecto fracasado desde que nació, la verdad. Bueno, pero mola. A mí me mola decirlo. Teniendo en cuenta que ya fuiste un accidente desde tu mismo nacimiento, la verdad es que no. El penalti. La gente celebra mucho cuando se pitan penalti, pero a mi padre no le hizo mucha gracia aquel día. Bueno, venga, va, comenta. Pues aquí empieza la gran sección Carlos Visión. Con la tontería las vamos a poner todas, ¿eh? Pues sí, sí, bueno, aquí reserguen el espacio, somos expertos. Que no lo sepa, esto es el tema de Satanás contra el psicólogo, del capítulo 153. Bueno, Carlos, a ver, ¿qué te traes? Bueno, pues yo en mi sección Carlos Visión, pues tengo la... Otra vez la musiquita. Deja el móvil, Alex, nadie nos coge el teléfono. Somos parias. Bueno, va, venga, cuenta. Pues traigo las preguntas mamporreras del grandísimo concurso Juego de tu Vida. ¿Del concurso? El Juego de tu Vida. O la ruina de tu vida. La ruina de tu vida. Lo podemos llamar así, ¿no? Esto es así. La ruina de tu vida, punto, se acabó, decidido. Joder, lo que hace la música, lo que leyera, tío. Sí, madre. Pues mira, ala, un minuto por el morro. Venga. ¿Cómo te queda? No has dicho nada. Muerta. Ala, ala. Pues bueno, ala. Va, continúa. Pues ala. Pues la gran pregunta mamporrera, el gran juego de tu vida. O como aquí lo llamamos cariñosamente, la ruina de tu vida. Bueno, a ver, ¿cuál ha sido la mejor pregunta de la semana? A ver. Aquí hubo un hombre, por favor, es que aquí no tenemos sonido de aplausos, pero aplaudo ya se hace falta. Esto. Bueno, aquí a Tom Jones lo aplaudo yo. A ver si tenemos aplausos, aplausos, aplausos. No lo pongas todavía, ¿eh? Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Tenemos la música de la Champions? No. Joder. Es que ya nos demandaron la semana pasada por ella y tampoco... Bueno, plan. Cuando estés preparado me lo dices. No me ha parecido un aplauso que bueno, encontró. Pues hubo uno... Cuando acabe la frase, aplaudimos los dos. No, ponemos esto. No, aplaudimos los dos. Ponemos esto. Vale. Aplaudo yo y pones eso. Llegó a la pregunta 21 y se llevó 100.000 euros. Dios. Aquí el tablao flamenco que nos hemos montado, ¿eh? ¡Ole! Y la... Es que fue increíble. A ver, llegó a los 100.000 euros. A los 100.000 euros. Bueno, se llevó todo. Y pasó por preguntas complicadas, ¿eh? Y los 100.000 euros fue para el divorcio express. Porque cuando te pregunta... Delante de tu mujer... ¿El día de tu boda fue el día más triste de tu vida? Y responde sí. Es que algo no va bien, amigos. Y cuando la siguiente pregunta es, ¿has mantenido relaciones sexuales antes de tu boda? Y respondes sí. Bueno, todo el mundo puede pasar la despedida de soltero o cambian a la gente. Con otra persona, que no sea la novia, supongo. Hombre, si eres infiel... Ah, vale. Sí, ha sido infiel, claro. Me he liado, yo aquí he tenido un pequeño lapsus. La mujer se lo toma mal y le preguntan, ¿quieres que siga? Y es de la mujer con cara de palo. A lo que ha dicho que siga. Ya está divorciado ahí. Pero después le preguntan, al menos ha sacado el dinero como para poder huir. Aún no llevaba 100.000 euros, llevaba 5.000 solo. Sí. Pero después le preguntan, ¿has sido infiel después de tu matrimonio? Dice, sí, con dos cojones. ¡Hala! Y se le escucha... Y aquí nuestro experto en lector de labios ha sabido que la mujer le decía literalmente, ¡hijo de puta! O sea, divorcio ya. Divorcio y orden de alejamiento que pediera el tío después de eso. Pero cuando te preguntan también, ¿tu vida es una mentira? ¿Te sientes atraído por tu amigo? ¿Vas a bares de ambiente? Ahí ya sabes por dónde van los tiros, ¿sabes? Yo creo que la pregunta sería, ¿eres gay? Básicamente. No tiene nada de malo, pero es directa y eso, ahí los índices de audiencia petan. Es que con la tontería ya se ha acabado, ¿sabes? Sí, sí, bueno, se pone otra vez. Aquí, mira, hemos puesto a Tom Jones dos veces seguidas con la mierda del número de teléfono. Sí, y aquí no hemos llamado a nadie. Bueno, lo que tiene. Bueno, por sueños orgiásticos puede pasar cualquier cosa. Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, sobre todo cualquier cosa. Aquí, broma por teléfono, ya. Esto lo necesitamos como el beber. De momento tenemos música. Sí, no está bien, no está mal, No está bien, digo yo. Estoy saboteando el programa desde dentro. Y va, la última pregunta fue... la última pregunta fue una mierda. Porque mira que la floja con narices. ¿Has tenido relaciones con una transexual? Dios. Coño, si ya dices que su vida es una mentira, que va a bares de ambiente, que se siente atraído por su mejor amigo. Coño, ya sabemos que es gay. No tiene nada malo, pero ya es vaya mierda de pregunta. Podría haber respondido, tu mujer es una puta o algo así, tío. O tu suegra cocina mal. Que esa parece que la pregunta más inocente del mundo. Sí, así ya lo ves, sí. Pero es la peor de todas, ¿eh? Sí, sí, así ya la acabas de rematar. Porque si tienes a la suegra de tu lado, todavía se puede hacer algo, ¿no? Pero si no, ya... Hombre, a una le preguntaron, ¿prefieres la comida basura a la comida de tu suegra? Dijo que sí. Dijo que sí. La suegra con una cara palo ahí de te vas a cagar. Después dijo, pero es que a mí la comida basura me gusta mucho, ¿eh? Digo, sí, ahora todo vale, ¿no? Bueno, esto es lo que tenían, ¿no? Sí, es que el programa de ayer fue muy flojo, ¿eh? Después hubo uno que llegó a los 3.000 euros y dice, me planto. Los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4-5, los micrófonos, el sexo... No era por interrumpirte, era simplemente porque ya que... Ha sido muy flojo, sí, la verdad. Es que el tío que vino antes... Eres lamentable. Es que el tío que vino antes... No tengo abucheos, espérate. ¿Abucheos no hay? No, tampoco. Mejor. Es que el tío que llegó antes se llevó 3.000 euros y se plantó. Yo creo que el tío... Va, estos son abucheos. Yo creo que el tío iba a una timba de póker... Y dijo, necesito 3.000 euros. ¿Dónde voy? Al juego de tu vida. Sí, 3.000 euros. A una timba de póker, tío. Yo qué sé cuánto se necesita ahí. Sí. ¿Montamos una aquí la semana que viene? No sé, pero podéis apostar en lo que yo os dije. Yo, Alex, yo soy católico. El juego es ilegal. Vale, hay que hablar de un día del Padre Sonrisas. Bueno, entonces, ¿eso es todo lo que nos traes hoy? Hombre, también tengo la gran sección de todo el mundo que era José Cabrera. Pero la dejamos para más adelante y así rellenamos más. Con la tontería. Sí, aquí no traes nada. Tú y yo, pim pam, hacemos el programa solos, ¿eh? Sí, bueno, con la música. Vamos a despedir a los demás y nos quedamos su sueldo. Sí, bueno, la Lidia ya se ha ido de momento. O sea, no sé. ¿O ya se ha ido? Tú, yo no lo sé, pero tú, toda la noche ya no la ves. A las 11:30, a ver qué pasa. Bueno, a las 11:30 sí hemos salido todavía. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos. Sí, ya estoy liado. Es que, Carlos, la verdad es que has bajado mucho el nivel hoy, de verdad. No tengo abucheos, pero... Trabajo con lo que me dan. Está lamentable. Bueno, nosotros seguimos en Sueños Orgiásticos con una de estas secciones que todo el mundo estaba esperando y que, pues obviamente, teníamos que poner. ¿Vale? Sí, venga. Alerta. Hay un intruso en la red. No es la sección de advertencia, que seguramente la habréis echado de menos, pero la falta de ideas han hecho que la melalina ya no esté en ningún sitio. Así que lo que vamos a presentar ahora es la sección esa de ¿por qué a nadie le cae bien tal persona? O ¿por qué a todo el mundo le cae bien tal persona? Entonces, bueno, como no está aquí Tizona, que es el que se carga esas cosas, pues usaremos al comemicros Carlos, alias Harry, para esto y entonces a ver qué podemos sacar. Ya sabes cómo va esto, ¿no, Carlos? Sí, una yo, una tú. Bueno, una tú, una yo. ¿Qué prefieres? ¿Cuál te gusta más? ¿La 1, la 3 o la 2 y la 4? Empieza tú la 1 y la 3, que ya no tengo ganas de cambiar de página. La 1 y la 3, vale. La 1 y la 3. Bueno, pues empezamos con la 1 y la 3, ¿vale? Espérate que en cuanto levantes una hora... Alex, no te esfuerces, no eres gallego como yo. Sí, pero bueno, tanto escuchar galleguiños, se me ha pegado la cosilla esta. Los gallegos dominaremos el mundo algún día. Sí, bueno. Mira Franco cómo ya, se acercó. Uy, casi, casi. La ONU era suya. Bueno, empecemos con esta sección tan ilustre. Bueno, en esta semana de hoy, 21 de noviembre, nos planteamos, como salía en mi espacio, en el espacio de Luni, en el espacio de orgiásticos.com, porque a todo el mundo le cae bien Mickey Luni. Si no sabéis quién es Mickey Luni, solo pensar en una persona muy bajita, muy bajita, muy bajita, pensar en la bajeza en sí y encontraréis a Mickey Luni. Es ese tío que salió en Los Simpsons. En un capítulo... El capítulo de Radioactivo Man, cuando en Milhouse es Fission Boy, ahí vale. Sale. Pues eso. Yo creo que es... Porque no es fácil hacer tanta gracia teniendo una cara de continuo enfado. Porque a su lado todo el mundo parecen grandes personas. Grandes hombres, bueno, grandes hombres. Vete el guión. Pues, no lo pides una palabra. Porque actualmente muy poca gente ha visto sus películas y por miedo a parecer palurdos ignorantes solo sabemos hablar bien de los actores del año de la Kika. Porque hizo gracia en un capítulo de Los Simpsons y eso ya santifica a cualquiera. ¡Que lo leas! Alex, yo doy mi toque personal. A mí no me cohibe nadie. Es que tú eres machista, pues de grandes hombres. ¿Qué pasa, que las mujeres no son más altas que él? Alex, eres Ana Rosa. Ya está. Que aquí, quien no lo sepa, Ana Rosa Quintana es racista. Me reafirmo. ¡Venga, niños! ¡Que el autobús no espera! Oye... Que si lo estáis pasando bien en el campamento enguisando y os da pena de despediros de vuestros amiguitos, podéis iros con ellos y pasar unos días más. Bueno, y quien dice unos días dice... No, no es el... No, te lo llevo diciendo, tío. No soy mimo, pero tampoco... Mover el dedo de un lado para otro ya te dice que no. Bueno, pues nosotros seguimos en sueños orgiásticos. Vamos a poner un poco de música, a ver si se calma la cosa y luego ya acabamos con lo que tengas que presentarnos. ¿Vale, Carlos? ¿Te sí, parece a bien? A mí no vamos ya de juerga. Sí, que ya va siendo hora, ¿eh? La semana ha sido muy larga. ¿No? Así que... Joey Banks, 50 Cent, Hands Up, punto, ¿vale? Vamos a hacer algo que no sea hip hop, ¿eh? Sí, hemos puesto la de Lang Dang antes. Eso era hip hop. Hands up, shawty, when you party with me, we going way back, score to the 3. I said hands up, I'm good in the VIP, I got my hammer right here with me. I said hands up, you know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jokes. I said hands up, hey, thing ain't cool as the fame, this shit ain't sweet as it looks. I said hands up, you know I'm putting something on me, right before I leave out of the car. We came to party. You gon' touch on it at me, gon' leave out the club with a star. We came to party, we pop bottles like it's all free. Before I leave, I'm about to bar. We came to party, you gon' order what you want, it's on me. OG, take a look at the star. We came to party, it feels so good to live sucker free. I'm soaking it all up, while your girl sucking me. It mean the world to her, it's nothing but a nut to me. Look, miss, get a grip and let a motherfucker be. I'm a rap star, who goes to be riding around in that car? Two in the front, in the back, got the plasma. This ain't a free ride, you gotta have a gas mile. I wouldn't buy a chick a pump, they got asthma. And I'm busy, so I move a bit faster. You can't tell me yes if I don't ask ya. I'm a bastard, damn near shoving his hand over the plastic. Cause they wanna see a man go in a casket. Rule number one, keep your gun and get your ass hit. That's it, lights off and your body stiff. By the same niggas you used to party with. Shawty, when you party with me, we going way back, score to the 3. I said hands up, I'm good in the VIP, I got my hammer right here with me. I said hands up, you know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jokes. I said hands up, hey, thing ain't cool as the fame, this shit ain't sweet as it looks. I said hands up, you know I'm putting something on me, right before I leave out of the car. We came to party. you go to the club. And that me gonna leave out the club with a scar. We came to party. We pop bottles like it's all free. Funny, I'm about to bar. We came to party. You gon' order what you want, it's on me. OG, take a look at the star. We came to party. Yeah, I cruise through a strip, 22s on the whip. New rule, on the hip, $1,000 outfit. Never snooze, never slip. Follow rules or get whipped. Nigga, move or get hit. I don't care who's on the strip. It ain't only the Ferrari, now the Jews got them sick. Now it's 2006, I need a new bottomless. It's aight, they can talk, I'm amused by the bricks. I'm the news out the bricks. Nigga, who's hot as this? I bet the mansion in the swimming pool got them pissed. I ain't a cuddler, I fuck the drool out of chick. My niggas ice grill, but it ain't the same. They don't see the faces, they just see the chains. Like, ooh, when you get them, they don't know you with me. They probably think the bouncers at the front door frisk me. This regular shit, the A-day mentality, they charged up. Don't make me put in the battery. Hands up, shout it when you party with me. We going way best quarter to three. I said, hands up, I'm good in the VIP. I got my hammer right here with me. I said, hands up. You know when you party with crooks, you gotta learn to respect the jokes. I said, hands up. They think they ain't cool as the fame. This shit ain't sweet as it looks. I said, hands up. You know I'm putting some on me right before I leave out of the car. We came to party. You go to the club. And that me gonna leave out the club with a star. We came to party. We pop bottles like it's all free. For I leave, I'm about to bar. We came to party. You gon' order what you want, it's on me. OG, take a look at the star. We came to party. Put 'em up, put 'em up, put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up, put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up, put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up, put 'em up, put 'em up. Hands Up, un tema de 50 Cent con Lloyd Banks, ¿vale? Nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos, ¿vale? 104.6 FM, moncadaradio.com, orgiásticos.com, con lo poquito que queda de programa y con muchas ganas de contar cosas, ¿verdad, Carlos? Ay, no, que no estamos en antena. Dime. Que sí, sí, con muchas ganas. A ver, cuéntate un monólogo. ¿Saben qué hay que digo? Venga, va, cuenta algo. Cuenta un chiste. Venga, va. Venga. ¿Saben aquel que va a un obrero y abre el bocadillo y dice, otra vez tortilla de patata? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Nos ha fallado el invento. Nos ha fallado el invento, joder. Esto, aquí no funciona nada, tío. Somos pobres. Sí, tío. La verdad es que el mecanismo no es muy fiable, ¿no? Yo creo que se están descojonando de nosotros, pero bueno. Mario, esto es un boicota, que sí, pero bueno. ¿Quién es Mario? Es la voz. Ah, la voz. Todos somos voces aquí. No, está ahí. No, tú eres él, insignificante. Ah. Él es la voz. Espérate, ¿qué es? ¿Habréis notado que hoy nos hemos quedado sin Fotonigma? Y que Tizona tampoco ha salido con sus noticias raras. Sin embargo, hemos tenido los... ¿Jo? ¿Jo? ¿Nes? De presentar un programa de casi una hora y media. Y todavía nos queda algo más por qué decir. ¿No, Carlos? Sí, sí, aquí... A ver, háblanos de nuestro amigo. De aquel, del ilustrísimo. De aquel que tú pensaste que algún día podías traer a este programa y que lo vamos a traer. Lo traeremos. Háblanos de él. José Cabrera. Que es que ya el apellido acojona, ¿eh? Sí, sí, vamos. Repite. José Cabrera. ¿Qué nos comentas hoy de él? José Cabrera volvió a hacer gala de sus poderes de omnipresencia cuando salió en tres programas simultáneamente. Las mañanas de 4. Espejo público. ¿Quién pillará a Susana Griso? A ti también te pone, Alex, dilo. Se parece a Celia Blanco con esos morritos. Bueno, bueno, vamos. Y esta mañana de Televisión Española. Cómo mola, ¿eh? Sí, sobre todo la voz que tengo, que estoy poniendo yo. Dejémonos de gilipollas. Bueno, a ver, ¿qué cuentas de José Cabadera? Pues fue a esos tres programas simultáneos. Es increíble, macho. Aquí todos se llaman La Mañana. Hay alguno que miente, ¿eh? Sí, sí, todo en directo con José Cabrera, ¿no? ¿Cuál será? Aquel único que dice la verdad es Susana Griso. Sí. Y punto. Que estudió en la UAB. ¿Sí? Que tiene la carrera de periodismo en la UAB. Aquí, Producto Nacional. Pata negra. Sí, bueno, y eso que no estaba con Iker Jiménez, que es su especialista también, es su colega amigo. El programa de Iker Jiménez, lo siento mucho, pero yo voy a faltar a mis deberes, porque yo el programa de Iker Jiménez no tengo cojones a verlo. Lo siento. Me da miedo. Bueno, el caso es que José Cabrera lo viste en tres programas a la vez, y bueno, ¿qué nos comentas de él? Pues lo trajeron para hablar del muy interesante tema de el intento de suicidio de Raquel Mosquera. Ojo al dato. Raquel Mosquera, que estuvo casada con Pedro Carrasco, el boxeador. ¡El pan! Sí, y pim, pam, bim, bam, bum. La Eugenia. Y después se casó con el Tony... espérate, no sé pronunciarlo. Anipke. ¿Cómo? Anipke. Anipke. Anipke. Sí, tío, sí, los reporteros dicen, amiste. Pues si ellos no se matan, yo no me voy a matar, tío, que yo no tengo ninguna carrera de periodismo. Anipke. Anipke. Anipke. El negro, coño. El negro. Es que no se le entiende cuando habla. El negro, eso. Sí. El de los dientes blancos. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué nos comentó? Pues aportó el increíble dato de que se suicidan el doble de hombres que de mujeres. Pero ojo, porque las mujeres lo intentan 8 veces más. Que no hace falta decir nada más. Sí, hace falta. Las mujeres son inútiles. Lo he soltado. Sí, no se te ha escuchado. Bueno. Son inútiles. Da igual, no lo metamos. Hay que hacer a los justos. No hace falta decir nada más. Bueno. Alex, sé que hace falta, hay que decirlo. No, que la gente lo entendía. Bueno. Ya. Sí, el doble de... A ver. Eso es muy sencillo, ¿vale? Se suicidan el doble de hombres, pero lo intentan 8 veces más las mujeres. Son 16. Lo que quiere decir que hay muchos intentos fallidos. Son 16 veces más inútiles. ¿Para suicidarse? ¿Para suicidarse? Que hay que ser inútil para suicidarse, coño. Intento de suicidio. ¿Qué es intento de suicidio? Tírate por el balcón de mi casa. Tírate de un quinto piso y verás cómo no lo intentas. O pégate un tiro en la cabeza, coño. Intento de suicidio. ¿Me voy a tomar 2 aspirinas? O vete a comer a casa de tu suegra, por ejemplo. Entonces ya verás tú. Me voy a tomar 2 aspirinas a ver si me suicido o se me va el dolor de cabeza. Algo pasará. Es que coño. Bueno, ya con esto, después de tal gran desvarío, Carlos, es mejor que lo dejemos, ¿no? Que Lidia está esperando ahí. Lo siento porque contigo no va hoy, ¿eh? Y a mí se me baja la libido, ¿eh? Sí, contigo no va hoy. Solo viéndote a ti, esto no va, ¿eh? Contigo, no, pero ya me ha dicho que sí, que la ha despedido, pero que lo entiende y que hemos quedado ahora, ¿vale? O sea que nosotros de momento nos vamos. Sueños orgiásticos, ha acabado hoy el programa de hoy. Cada día intentando superar un récord del ridículo y de la vergüenza. Algún día no la sentiremos en absoluto y ya podremos decir casi lo que quedamos sin pudor. Aún así, siempre te pegaré la bronca por frotarte contra el micro. Déjalo. El próximo 28 de noviembre, las próximas semanas, el viernes, si no pasa nada, si tengo tiempo, si hay ganas, si hay emoción, si hay ideas nuevas, si hay lo que sea, nosotros estaremos aquí en Sueños Orgiásticos. El Carlos quizá no, porque puede ir a la puta calle. Yo no estaré. Yo sí. Tizona puede que no, pero yo sí. Más tiempo de que no, y se notará la ausencia, pero yo sí. Así que el 28 de noviembre, Sueños Orgiásticos, 104.6 FM. Visitar orgiásticos.com, participar en el concurso de insultos, insultar@orgiásticos.com, enviar cartas y amenazas y tal a elunia@orgiásticos.com. Las más fuertes a mati@orgiásticos.com. Y no queda mucho más que decir, solo que el viernes que viene, 104.6 FM, moncadaradio.com, seguimos aquí. Sueños Orgiásticos, ¿te parece? Sí, y un saludo para mi gran amiga Patricia y hasta la semana que viene. Patricia, wow. Ni un comentario sobre Patricia. Bueno. Que yo soy de Bifurca y soy chico. Bueno. Bueno, y por cierto, este programa también, se lo dedico a una persona que se ha negado a que saliendo su número participara por teléfono en este programa. Pero bueno, no le guardo rencor. Solo un poco. Yo tampoco, para lo que hay que ligarse. Solo un poco. So feeling gross.